Seguimos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando de más cositas. Esta música nos recuerda que viene nuestra amiga y colaboradora Corina a contarnos toda la agenda de ocio de la semana. Buenísimos días, Corina. Buenos días, Marina. ¿Qué tal esta semana? Pues cargadísima de cosas. Bueno, yo he cumplido. Dime de verdad que has ido a Santa Catalina. He ido. Fui el viernes por la tarde, te dije voy a ir y lo cumplí. ¿Y qué te ha parecido? Fantástica. O sea, la posibilidad de tener todas esas muestras de cerámica que están esparcidas por toda Castilla-La Mancha, todas juntas en un sitio, es fantástica. Además, es que vas viendo perfectamente la evolución desde los restos más prehistóricos hasta nuestros días. O sea, es que es fantástico. Y qué mañas que tiene el ser humano, ¿eh? ¿Cómo se busca las mañas para...? Desde luego. Yo, la verdad, que cuando fui, flipé y me encantó y repetiría... Es una pena que no siga. Sí, la verdad es que... había mucha gente, ¿eh? Sí, sí, con todo el tiempo que hemos estado hablando de la temporada, da como un poco penita. Habrá la nostalgia, ¿no? Sí, sí. Se va a temporada, adiós. A ver si puede ser que podamos disfrutar de más exposiciones como a temporada. Pues ojalá. Yo creo que sí, que poco a poco se van a ir haciendo más cositas aquí en Talavera. Sí. Eso espero. Qué bien. Bueno, pues de momento... Pues vamos a por esa agenda. Y con el recuerdo de esa temporada presente... Ah, y he ido al teatro también, ¿eh? Muy bien, así me gusta, que haga los deberes. ¿Ves? Muy bien. Bueno, pues te voy a poner más deberes, ¿vale? Venga. Porque tenemos para este viernes 29, tenemos en El Salvador, seguimos con, como ya comentamos la semana pasada, con la quinta semana mundial del teatro. Y nos quedan ya pocas obritas, pero en este caso, hoy viernes en El Salvador a las 8 de la tarde, tenemos El resfriado de Bobby Watson, para todo el que quiera ir. Entrada gratuita, si no recuerdo mal, como comentó María. Sí, las del Salvador, lo que pasa es que son con invitación, ¿eh? Eso es. Y tenemos también la Biblioteca Niveiro a las 5:15, Pequeteca, llamada Los miedos del capitán Cacurcias. Que cuando es Cacurcias solo podía ser la Pequeteca. Y es para niños a partir de 30 meses y hasta 6 añitos. Qué bonito. Bueno, continuamos con el sábado día 30, que tenemos un, no sé cómo denominarlo, pero una exposición, supongo. En el recinto ferial tenemos Dinosaurius Tour. Vale, sí, es una exposición de dinosaurios, pero de estos dinosaurios que te impresionan porque se mueven los ojos, mueven la boca, mueven la lengua. Sí, dicho por, bueno, lo he leído en el folleto, que es la mejor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Ajá. Con más de 30 piezas. Tiene verdad, que ser bonito, ¿eh? Sí, tiene sí. Que estar muy bien, muy bien. Y tiene que dar un poco de miedito también. Seguro. Decirle tanto a mayores como a peques que quieran ir, papás y mamás, que el horario del sábado y del domingo es de 11 de la mañana a 2 y de 5 a 9 en el pabellón 1. Fantástico. Así que para que se anime, echamos la vista miles de años atrás con los dinosaurios. Continuamos con el sábado. Eso es, continuamos con el sábado y con una cosita que sé que te va a gustar. A ver, cuéntamelo. Porque tenemos en el Teatro Palenque a las 7:30 de la tarde el concierto A Tempo d'Umore. Que quiero ir, Corina. Te contaré el próximo viernes si he ido o no. ¿Quieres ir? Pues no sé cómo va la venta de entradas, pero que no te pase como con la temporada, ¿eh? No lo dejes para el final por si acaso. Por si acaso, espero que no. No, ahora mismo en cuanto terminemos me voy a meter a comprar las entradas, a ver si tengo suerte. Pues la verdad que el concierto merece la pena porque es una manera de llevar las piezas más clásicas de Vivaldi, de Bach, pero desde un punto de vista humorístico. Lo típico que a lo mejor piensas que porque es música clásica es aburrido, pero en este caso tienen esa pincelada de humor que lo hace bastante llevadero y bastante cultural. Pues vamos a ver si consigo las entradas. También tenemos el sábado, que viene cargadito, en el Rafael Morales. En la Sala Carmelo Castilla tenemos a María Salas, con lo que nos comentaba la semana pasada de esa versión peculiar de ET a las 12 de la mañana. Así que invitamos a todo el que quiera ir a que no se lo pierdan, que los chavales lo están preparando con toda la ilusión del mundo. Que va a estar divertidísimo ver a los más pequeños de la Escuela de Cine y Teatro, que hay pequeños desde los 4 años. Madre mía, qué fieras. He estado esta semana yendo, bueno, sí, a alguna que otra obra, y la verdad es que son increíbles. Yo he ido a El Salvador lunes, martes y miércoles. Y geniales, fantásticos. Qué trabajazo hacen, qué buenos son. Sí, muy bien. Bueno, seguimos con el Museo Etnográfico a las 6 de la tarde, que tenemos una rutita turística. Recordar a la gente que tienen la información en el punto de encuentro, que es la oficina de turismo. Y por último, para terminar este sábado día 30, tenemos en la Biblioteca Niveiro a las 11 de la mañana la presentación del libro Creer para Crear, de Lucas Fernández. Y una vez más digo que es un título precioso, Creer para Crear. Es que ha salido a lo largo de esta semana muchas veces. Y sí, porque además Lucas ha presentado también una... La exposición de las filigranas. Hemos terminado el sábado día 30 y vamos con el domingo 31, y no sé si voy a ser capaz de decirlo, igual que lo decía nuestra querida amiga María Salas. Pero en el Teatro Victoria tenemos a las 7 de la tarde Lisis Tra Tra más Lorca. Espero haberlo dicho bien. Un besito, Lisis, María. Tra. Muy bien. Puntualizar que el domingo 31, para todo el que quiera, tenemos una cita solidaria en un festival que organiza la Sala Stones, que se llama Una Vida para Eva, en el cual colabora artistas de Talavera, DJs, guiñoles, humor, hay zona infantil, hay un mercadillo solidario, rifas, subastas, un montón de cosas para ayudar a esta familia. A la familia de Dani Estévez, que estuvimos ayer con él aquí en nuestro espacio un ratito con... Y estuvimos hablando con él de su hija y de su familia y de todas las actividades que va a haber ese día. Y la entrada es gratuita, todo lo que se consuma, las rifas y es con lo que pueden colaborar. Además de con una fila cero, que eso ya depende de la... De cada uno. De cada uno, de sus posibilidades y de sus deseos, claro. Pues está. Yo desde aquí animo a la gente, por favor, que se pase por lo menos un ratito a verlo, que colabore un poquito, que son gente de aquí, de la tierra... A la que yo le tengo cariño, a Dani y a Rocío, y les mando un besito desde aquí, mucho ánimo, y estaremos el domingo ahí haciendo piña. Y que además los dos han hecho mucho por la música y la cultura de nuestra ciudad. Eso es. Bueno, y ahí se acaba el fin de semana y vuelve el lunes. El lunes. Nuestro querido lunes. Pero con esta agenda de ocio nunca se hace monótono, así que sigue. Pues comenzamos semana y comenzamos mes de abril. Que ya, si antes ya decíamos que olía Semana Santa, ahora ya impregna Semana Santa prácticamente toda Talavera. Entonces tenemos en El Salvador el primer certamen literario de relatos y poesía a las 8:30 de la tarde, todo relacionado con Semana Santa. Pues vamos a por el martes. Martes día 2. Martes ni te cases ni te embarques, vente al Cine Club a ver las películas del Cine Club Mariana. Al Centro Cultural Rafael Morales, a la Sala Carmelo Castilla. Que en este caso, como todos los martes, tenemos el cine de estreno con un drama francés llamado El Taller de Escritura. Y como siempre, recordar a nuestros oyentes que las películas son en el idioma original con subtítulos en castellano. Seguimos con el martes día 2, en este caso con el Museo Etnográfico, que a las 5:30 de la tarde tiene, te vas a enterar, Marina. A ver. Un taller de repostería de Semana Santa. ¡Guau, torrijas! ¡Qué ricas! Me encantan. Es que a esta hora de la mañana ya el estómago ya va diciendo... Hace glu glu glu. Sí. Totalmente. Entonces, para todo el que esté interesado... Decirle que las plazas son limitadas, así que... Hay que solicitarlo antes. También este martes, día 2, tenemos en la Biblioteca José Hierro, a las 5 de la tarde, bueno, son dos cositas, ¿vale? Una, a las 5 de la tarde, que es en el Anfiteatro Infantil, tenemos Bebecuentos con Eugenia Manzanera, para niños de 1 a 4 años. Eso a las 5. Y a las 6 de la tarde tenemos lo mismo, pero en este caso es Cuentacuentos, también con Eugenia Manzanera, para niños a partir de 5 años. O sea, que ningún niño se quede sin ir a la biblioteca. Eso. Para todas las edades. Perfecto. ¿Y más cositas? Más cositas. Seguimos con el miércoles día 3. Ajá. Y con nuestros amigos del Cine Club, en este caso... Con el cine clásico, ¿no? Con el cine clásico, es verdad. Con un drama social francés, que esta semana va de francés la cosa. Y se llama Los bajos fondos. En la biblioteca Niveiro, después del taller de repostería, vamos con, como digo yo, con las cosas de antaño. En la biblioteca Niveiro, a las 7 de la tarde tenemos taller de bailes regionales. ¡Qué chuli! Después de hacer torrijas, te marcas aprender una jota. Aprender a bailar jotas talaveranas. Eso es. Para bajar las torrijas. Eso es. Y que se te quite la torrija. Efectivamente. Decirle a la gente que es un taller para principiantes, a cargo de Ana Belén García, componente del grupo folclórico Emilio Morán. O sea que para todos los públicos. Y por último tenemos el jueves 4, un super jueves 4. A ver, ¿qué tenemos para el jueves? ¿Tenemos todos los gustos? Sí, sí. A ver, tenemos cuenta, rápido. Una cita en El Salvador a las 7 de la tarde con el 13º Festival Luigi Boccherini de Areras de San Pedro y Talavera de la Reina. Esto es una fusión de las escuelas municipales de ambos municipios, en el cual se fusionan en un concierto para todos los públicos y con entrada gratuita hasta completar aforo. Puntualizar que participan la Escuela Municipal de Música de Talavera con la Orquesta Eusebio Rubalcaba y bajo la dirección de Beatriz Gutiérrez. Y la Escuela Municipal de Arenas de San Pedro con sus agrupaciones La Bandita, Orquesta y Big Band. ¿Más cositas del jueves? Más cositas del jueves tenemos en la Biblioteca José Hierro a las 7 de la tarde el ciclo de la cerámica en las bibliotecas con la exposición de museos y colecciones de la cerámica por Ángel Sánchez Cabezudo, profesor, coleccionista y especialista en cerámica. Estas cosas me encantan porque nos hemos despedido con tristeza de la tempora, pero... Pero sigue habiendo cosas de cerámica. Sí, seguimos teniendo una cerámica muy presente. Y por último, para este jueves, día 4, tenemos en la Biblioteca Niveiro, a las 6 de la tarde, un juego familiar que se llama ¿Cuánto sabes de tu biblioteca? Dato importante es que nos comentan que es necesario móvil, tablet u ordenador con conexión a internet. Perfecto. Y con eso pues ya hemos terminado otra semanita. Bueno, nos hemos cargado marzo ya. Bueno, pero realmente, ¿te acuerdas cuando empezó marzo que decías, madre mía, este marzo viene plagadito? Realmente, fantástico el mes de marzo con un montón de actividades culturales que, pues bueno, te vas a enterar pues, el merecen mes, la pena. Te vas a enterar el mes de abril. Bueno, fantástico. Entre otras cosas, Semana Santa. Eso. Pues muchísimas gracias, Corina, por haber estado un viernes más con nosotros. De nada, a ti, Marina. Hasta el próximo viernes. Nos vemos por ahí el fin de semana, ¿eh? Eso. El domingo. El domingo nos vemos en esa gala todos, en ese festival. Todos con Eva. Todos con Eva. Venga. Un besito. Hasta luego.